Necesito platicar contigo. De antemano quiero sepas que estoy igual. Sabes, me juzgas mal. No lo dices, pero tu mirada es pistola que me apunta y quiere matar. Sabes que soy mujer y que me puede pasar lo mismo. No te quise dañar, tu esposo me engañó. Sabes, tienes razón. Somos víctimas en esta historia. No me ciego porque sé que tienes razón. Mira, ahí viene él. Sería bueno preguntarle. Nos engañó a las dos con sus mentiras. Nos engañó a las dos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Con qué derecho? Si tú ya tenías a tu pareja, no fuiste derecho. Mis acciones, mi amor te entregaba. ¿Por qué lo hiciste? De todas formas, sería bueno que tú te quedaras como el perro que tiene dos donas, sin una ni otra. ¿Por qué lo hiciste? ¿Con qué derecho? Si tú ya tenías a tu pareja, no fuiste derecho. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te faltaba? Sabes bien que en todas mis acciones mi amor te entregaba. ¿Por qué lo hiciste? Que tú te quedaras como el perro que tiene dos.